si tu amor me darás. Yo quiero saber si tengo tu querer. Yo quiero gritar si tu amor me darás. Yo quiero saber si tengo tu querer. Yo quiero gritar si tu amor me darás. Y arriba esas palmitas, arriba, arriba, arriba, así, así. Para ti, mi amor, toda la vida voy a pensar en ti. ¿Seguro? ¡Claro que sí! ¡Rigo! Pensando en ti, estoy aquí. Pensando en ti, yo soy feliz. Pensando en ti, cariño mío. Pensando en ti, yo quiero vivir. Pensando en ti, yo estoy aquí. Pensando en ti, yo soy feliz. Pensando en ti, cariño mío. Pensando en ti, yo quiero vivir. Que tengas presente cuánto yo te quiero, cuánto yo te amo. Tú me haces daño y en las noches pienso y muero por ti. Quiero que tengas presente cuánto yo te quiero, cuánto yo te amo. Tú me haces daño y en las noches pienso y muero por ti. Saber si tengo tu querer. Yo quiero gritar si tu amor me darás. Yo quiero saber si